A ver, ahora sí voy a pedir, ahora sí voy a pedir que si alguien está escuchando me cuente si se escucha. Estábamos escuchando un audio recién que era de otra intervención más en Valparaíso con la canción y la coreografía así bien variada y diversa de la intervención hecha por la colectiva Las Tesis. Y está bien interesante eso que pasó porque se generó, creo que está como en un formato muy amigable, una crítica que estaba haciendo el feminismo desde hace rato, que se encierra en el estado opresor, en un macho violador, en el fondo que el patriarcado es una cuestión bastante estructural, medular del sistema, que hace posible un sistema de miseria como en el que vivimos. Entonces, está bien interesante igual. Voy a esperar que me digan si se escucha. Alguien me va a contar si se escucha, yo creo pronto. Pero en todo caso, ahora sí lo estoy grabando y sí debería estar sonando por la radio. Así que debería funcionar un poco. Puedo contar que hemos tenido algunos problemas técnicos, sobre todo con los cables y esas cosas, y con los computadores, que justo en el momento en que se necesita que funcionen, no funcionan. Eso es lo que pasa. Hoy día estoy medianamente sola, pero no realmente, porque me acompaña una analista internacional que nos va a leer una noticia y va a compartir algunas cosas. Y tenemos algunos temas de conversación, algunas noticias que comentar, como por ejemplo, y está en la noticia, una noticia bien significativa del día, es que Perrito Pablo murió. Hemos hablado en varias otras ocasiones en los programas sobre Perrito Pablo. Perro Pablo es un habitante del pueblo de Valparaíso, bastante conocido. Bastante peludo también, que vivía en el plan y que el 28 de octubre, es decir, a un mes, hace un mes, fue atropellado por los pacos de manera absolutamente intencional. Está grabado, ven al perrito caminar, lo atropellan y como era un perrito viejito y así ca bien callejero, estaba bien dañado igual de sus huesitos, pues entonces obviamente el golpe fue muy fuerte para el perrito Pablo. Y ahora, después de un mes de que la organización Puerto Mascotas y que otra gente así apoyaron al perrito, falleció. Así que yo, en uno de los intentos de transmitir que he tenido hoy, estaba comentando que me parecía que la situación del perrito Pablo generaba como, o no, o me recordaba un poco como esa bipolaridad emocional o esa fragilidad emocional como de estar arriba y abajo en este último mes y algo de revuelta. Y con el perrito Pablo me pasa que me causa como mucha ternura y me estaba causando mucha ternura el perrito, y también el trato que le estaban dando y que le estaban cuidando y todo eso. Y me produce mucho odio y mucha rabia que los pacos hagan esas cosas porque es bien, es propio de como de la línea del sadismo, ¿no? Así como o no sé, de esa perversa posibilidad de hacer lo que quería, entonces que podía ir y atropellar a un perrito impunemente. El perrito Pablo es como bien simbólico en ese sentido. Entonces, hoy 28 de noviembre que hoy 28 de noviembre que se cumplía un mes de su atropello, Perrito Pablo falleció. Además de Perrito Pablo, que le vamos a hacer este programa así en su homenaje, en realidad me gustaría que todos los programas fueran en su homenaje porque la verdad es que este, como tengo unos problemas técnicos, no sé qué tan homenajeante sea de Perrito Pablo, pero sí tenerlo en nuestros corazones y en nuestras mentes y en la lucha, porque les perrites son pueblo y entre el pueblo nos ayudamos y nos apañamos. Así que eso, vamos a comentar también el caso de esta mujer de 36 años que sale en Santiago con su hermana y por un ataque de la policía con bomba lacrimógena le cae en la cara y perdió la visión de sus dos ojos, además de otras lesiones. Lo vamos a comentar un poco más en profundidad después, aunque en realidad la verdad es que yo debería hacer un pequeño gran bloque hoy día, porque por los problemas técnicos que tengo me complica un poco lo de poner música, así que quizás voy a hacer un gran bloque. Vamos a intentar escuchar así unos audios más o menos bien. Ah, pero quizás se escuchen los audios. Quizás si pongo las cosas desde el celular se escuche, lo voy a probar. Los voy a probar, pero antes también les voy a contar con qué audio voy a probar esto, y es un audio sobre la reforma militar, que como ustedes saben, Piñera, porque es como el símbolo, en realidad, por decir un nombre, porque en realidad sabemos que hay un montón de otra gente detrás, que sostiene y que maneja también toda esta situación de represión y de judicialización y bla, bla, bla, bla, bla, otras de las diversas formas en el fondo de la represión. Y es una abogada que explica más o menos qué significa eso de la reforma militar. Recordar también, bien, me dicen que se escucha, bacán. Por fin, se escucha y lo estoy grabando, bien. Y vamos a intentar que funcione con los audios del celular, como ahora ya sé que a lo menos hay una persona escuchándome, le cuento a esa persona que el problema técnico tiene que ver con la parte de dividir la voz, tener que dividir la voz y la música porque hay un cable que parece que no funciona a un lado o algo así. Mi opinión poco técnica, de pura experiencia, me parece que es algo así. Entonces voy a intentar poner las cosas desde el celular y que suene. Ojalá que sí. Eso, lo vamos a probar con el audio entonces sobre la reforma militar. Recordar también que se aprobó en general el proyecto de la ley anticapucha, ¿cierto? ¿Qué me dice Terra Incógnita? Pero es el proyecto de ley, ¿cierto? Sí, vos pasó por la primera sesión de cámara. Ya, pasó por la primera sesión de la Cámara de Diputados, me informan acá, mi informante desde las sombras, pasó por la primera. Así que no está absolutamente aprobada, pero es un paso, es un gesto igual, que hay que reconocer como un gesto político de amenaza, a lo menos. A lo menos, sí. De amenaza a lo menos. Te vamos a dar un micrófono, yo creo, ahora en alguna pausa que encontremos, ¿ya? Eso, po. Ah, verdad, yo iba a poner el audio, que me desconcentro porque me pongo a conversar de otra cosa. Pero bueno, junto a la reforma militar está la reforma militar, que principalmente tiene esto de generar una impunidad penal en los milicos, que es lo mismo que ya se hizo en Bolivia ahora con el golpe de Estado, se tomó esa medida rápidamente, se quiere implementar acá con la reforma militar, ahí lo va a explicar mejor la chica que es abogada y que lo va a explicar en el audio si es que logramos que suene. También les puedo contar que hay unos audios que mandó mi compañera desde la lejanía. Y también parece que voy a poner de nuevo un audio que grabé hoy día en la calle, porque se ha reproducido por ahí lo que ha hecho el colectivo Las Tesis, de ahí lo podemos conversar de nuevo, porque ya no me acuerdo en cuál de las experimentaciones que he tenido hoy día sonó eso, ¿ya? Así que la voy a poner de nuevo. Y luego, y vamos a analizar con Terra Incógnita, mi acompañante de esta noche, esto de la comisión técnica para, como primer paso hacia una convención constitucional o asamblea constituyente o algo así, ¿cierto? Analizarla porque es como de esas cosas así como. Es raro porque yo siento que como que esto de que se haya caído completamente el velo de la miseria de la sociedad, que igual se ha caído, yo creo, bastante, más o menos completamente, hace que todo sea muy grotesco. Y esto de la comisión técnica es como una noticia grotesca, es como un escenario de lo insólito políticamente, algo así. Entonces, todos esos temas vamos a comentar. Yo creo que vamos a hacer este bloque y el siguiente,

Por último, y lo más importante, es que en el contexto en que hoy nos encontramos es una amenaza cierta a los derechos humanos y sin duda alguna una carta blanca para actuar con total impunidad sobre los derechos fundamentales de las personas. Por esto, nos oponemos tajantemente a la votación y aprobación de esta ley que hoy se discute en el Congreso. Bueno, ahí estábamos escuchando, por un lado, lo primero era la canción que ya se ha compartido un montón, que se está preparando una intervención para mañana también de la colectiva Las Tesis, que es... que la vimos en Valparaíso el otro día y también la grabamos con mi amiga reportera y que la transmitimos el otro día, que se hizo famosa el otro día en Santiago también, la intervención Un violador en tu camino, refiriéndose principalmente a la violencia político-sexual que han ejercido los pacos y los milicos. Y la ministra Pla como cómplice silenciosa de todos esos abusos. Y luego estábamos escuchando un audio sobre esta reforma militar que en el fondo tiene varias implicancias que ahí comentaba la abogada que tiene varias implicancias y que, claro, entre ellas está este tema de la infraestructura y otras cosas. Vamos a estar escuchando. Para la gente que sea muy sensible con que el sonido sea bacán, les tengo que contar que el sonido no va a ser bacán esta noche porque tengo que poner la música desde el celular, ya que fue así mi solución a esto. Así que paciencia si es que suena más o menos, ¿ya? Yo quería comentar una noticia, de ahí vamos a ir a escuchar unos temitas, mucho mejor si me piden temitas, y vamos a escuchar hartos audios también, porque en esta noche no estoy en realidad sola, estoy con la ayuda de mis compañeras también a lo lejos. Pero quería comentar la horrible noticia, la horrible situación, la horrible agresión que sufrió Fabiola Campillay, de 36 años, que fue alcanzada en su rostro por una bomba lacrimógena en la comuna de San Bernardo, en la región metropolitana. Y cuando se estaba dirigiendo hacia su trabajo con su hermana, recibió el proyectil en la cara. Bueno, el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nosotras siempre desacreditamos pero utilizamos su información, presentó una querella contra Carabineros por homicidio frustrado. También veíamos por ahí veíamos unas declaraciones de su hermana que decía que los pacos en el fondo le habían cagado la vida a su hermana y que iban a ir hasta las últimas consecuencias. Y yo pensaba en esta, no sé, en esta, no sé, esta locura, no sé si llamarlo locura, pero como este descontrol muy patriarcal también a propósito de la violencia político-sexual que denuncian Las Tesis y todas las chicas que están haciendo esa intervención o preparando esa intervención por ahí a través de la canción. Y también pensaba en lo loco que es este discurso, claro, como anti-violencia contra la propiedad, pero muy pro-violencia hacia la vida que tiene el Estado, que tiene el Estado, porque no solo lo tiene el gobierno, también lo tiene la oposición. Cuando el otro día leía una noticia que en la que los partidos así de la Concertación o Nueva Mayoría o el nombre que le pongan les parecía muy relevante, no sé, les parecía muy importante dar a conocer que estaban contra los delincuentes, contra aquellos quienes saquean, y que criticaban la blandura de Carabineros. Me parece que es un insulto decir que ha habido una blandura de Carabineros cuando en realidad sabemos que ha habido muchísima crueldad y muchísima violencia patriarcal, descontrolada, patriarcal porque es abusiva, patriarcal porque quiebra límites, patriarcal porque se basa también en una supremacía que te dan las armas, que te da la fuerza, que te da el fuego, como el poder de matar en el fondo. Contrario al poder de crear vida que tenemos como pueblo. Yo creo que finalmente cuando se piensa en todas estas cosas terribles que pasan, como lo que ocurrió con Fabiola Campillay y el impacto de lacrimógena en su cara que la hizo perder la vista y que la dejó con otras heridas también, cuando pensamos en esto hay que pensar en eso, en que ellos son los que tienen el poder de la muerte, ¿cierto? Pero nosotros tenemos el poder de la vida y hay que sentirse felices de ser quienes portamos esa idea y esa misión. Eso pienso sobre estos casos y sobre también cómo ir enfrentando lo doloroso, lo complejo y lo angustiante que puede ser todo este proceso. Hay que ir también me desconcentré porque hubo un ruido afuera. Hay que ir tratando de animarse también, tratando de equilibrar este torrente emocional que nos causa todo el proceso, porque la lucha es larga y por Pablito y por todos quienes han sido violentados, asesinados, violentades, asesinades, muertes en estos días por la represión. También porque su sangre sea abono para esta tierra fértil que es la organización y que es la comunidad. Ya, voy a ir ahora con otro audio que nos manda nuestra compañera y que, lo voy a poner y que sobre la aprobación de qué infraestructuras no tenga, de que las infraestructuras, por ejemplo, para pozos de agua y para embalses no tenga que ser evaluado ambientalmente, que salió hace poco con ese tal ministro Walker, que es como pariente de esos Walker que son de C también, que son, todos tienen la misma cara, todos tienen una cara de mierda de patrones. Bueno, y que también, bueno, que ahí está atravesado por el tema del agua privada, del agua que se utiliza para la explotación de la megaminería, del agua que se utiliza para la agroexportación, para la agroindustria. Así que vamos a escuchar ese audio también. Y luego nos vamos a ir con una canción en YouTube, porque ahora llegó mi camarada fantasma de esta noche y me va a ayudar poniendo YouTube en su celular con una canción. Porque estamos así. Eso. Hola, reportera del caos. Hay otro dato. Bueno, cometí un pequeño error que voy a reparar inmediatamente. Acuérdense que estoy poniendo los audios desde el celular en el micrófono, así que no va a ser un sonido impecable para esa gente que es como que le pone harto con el sonido, no escucho hoy día, porque no va a sonar tan bien. Solo mi voz parece que no suena tan mal, o no tan chicharreante. Ahora sí vamos a ir con el audio sobre esta ley impulsada por ese tal ministro Walker, que recuerdo, pariente de todos esos Walker, son todos primos, son todos amigos de la DC, de la UDRN, y que habla sobre esta, lo manda mi compañera desde la lejanía, sobre esta posibilidad de que aprueben una ley que implique que no tenga que haber ni siquiera una evaluación ambiental, que sabemos que son chanta además, o sea, no hay duda de que hay un montón de proyectos horrorosos que han salido con evaluación ambiental positiva, pero es como que ya, si no les ponís pero ni un problema, si no ni siquiera le pedí una evaluación ambiental, pues si no dais ningún pie a que haya algo más al respecto. Así que vamos a escuchar ese audio y la reflexión que ahí se manda mi compañerita. Hola, reportera del caos. Hay otro dato más que quiero entregar, es que mientras tanto en el Congreso, como contaba en un audio ayer, que no sé si sonará hoy día por las reporteras del caos, pero es sobre que a eso de las 20 horas, no, 21 horas del día de ayer, 27 de noviembre, se llamó a discutir en el Congreso. Del caos. Hay otro dato más que quiero entregar, es que mientras tanto en el Congreso, contaba en un audio ayer, que no sé si sonará hoy día por las reporteras del caos, pero es sobre que a eso de las 20 horas, no, 21 horas del día de ayer, 27 de noviembre, se llamó a discutir en el Congreso la ley de presupuesto del 2020. Y en esa oportunidad, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, no sé cómo quieran decirlo, pide que se apruebe una ley que permite la construcción de infraestructuras de gran envergadura sin estudio de impacto ambiental previo. Esto aplica para embalses, que es como sobre lo que más se ha discutido, pero a mí también me suena a legalizar la aplicación de la infraestructura que exige el Plan IRSA. Este es un proyecto que vendría a... Bueno, viene a ser absolutamente... Es otra burla más, y más encima esta se aprueba tanto por la Cámara de Senadores y de Diputados. Y bueno, específicamente la indicación señala que, considerando la situación excepcional de escasez hídrica, la Comisión Nacional de Riego podrá permitir la postulación a concursos de la ley número 18.450 de embalses de volúmenes superiores a 50 1.000 metros cúbicos e inferiores a 300 metros cúbicos, sin importar la altura del muro y sin que estos deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido en la ley número 19.300, que aprueba la ley sobre las bases generales del medio ambiente y sus reglamentos. Y los proyectos que no postulen a la Comisión Nacional de Riego, pero que sean de la misma naturaleza de las antes mencionadas, tendrán las mismas exenciones. Es decir, que todos los proyectos de la IRSA podrían ser parte, pero además se cuestiona de que justamente esto es impulsado por el ministro de Agricultura, Antonio Walker, que sabemos que es curioso, puesto que es dueño de una empresa junto a Prieto también, que se llama, a una empresa que se llama Wapri, y que han sido favorecidos con el cofinanciamiento por parte de la Comisión Nacional de Riego, en cuyo desarrollo se estima que hay 500 millones que se ha recibido que ha recibido esa empresa, y en el que el ministro de Agricultura es socio y fundador. Esto es la empresa Wapri con W. Y otra cosa a tener en cuenta es que este ministro de Agricultura, Antonio Walker, es dueño de un patrimonio personal y familiar donde se concentran más de 29 mil litros de agua por segundo. Y entonces, bien sospechoso que justamente él, en un momento además que en el que se está cuestionando la ley de presupuesto del 2020, tira esta ley así como así y se apruebe. De todas formas, esto es inconstitucional, puesto que, y ahí, bueno, por ahí, por primera vez podemos decir que está un poco a nuestro favor la Constitución, ¿cierto? Pero esto es inconstitucional, puesto que lo que se está discutiendo es la ley de presupuesto y no es una instancia para poner temas de este tipo ni leyes de este tipo y que se requieran otras modificaciones legales para ello. Eso ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en otras oportunidades, pero no sabemos si se ha ya pronunciado al respecto de esto. Hay que decir que mientras tanto en el Congreso, la reforma al Código de Agua lleva ya 8 años esperando a ser modificada. Así que volvemos a mencionar nuestras sospechas como reporteras del caos frente a esto. Consideramos que simplemente es la búsqueda de tener un marco legal que permita y que agilice la extracción de los recursos naturales y también la precarización de la vida y la privatización de las aguas, ¿cierto? Nos parece bastante preocupante esto y pueden encontrar uno de los artículos que menciona esto en el Facebook de Rara Señal. Un abrazo a las reporteras del caos desde otros lares. Eso. Y para las reporteras del caos también, a propósito de esta acusación constitucional contra Chadwick, que primero queremos expresar nuestra alegría, nos encanta que estén cayendo estos sádicos y partícipes e ideólogos de toda la masacre, no solo de esta situación particular del estallido social, sino que Andrew Chadwick es una persona que a lo largo de su vida ha pisoteado los derechos humanos y ha sido un cómplice de asesinato, cómplice de torturas, cómplice de abusos sexuales. Es una persona de lo peor. Este tipo nace un 2 de enero de 1956. Voy a intervenir el audio porque así podemos cumplir nuestro sueño que tenemos con la otra reportera del caos de hacer, si alguna vez tenemos que hacer a distancia, hacer como conversaciones a distancia. Así que voy a interrumpir el audio para decir que sí, es de lo peor Chadwick, que efectivamente es una vida absolutamente dedicada a la militancia política de ultraderecha y de gobiernos autoritarios y represivos y asesinos como este. Así que sí, estoy muy de acuerdo, reportera del caos. Sigamos escuchando. De la UDI y bueno, ha tenido en 2 oportunidades, estaba en el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública en gobiernos de Sebastián Piñera. Él fue partícipe de la dictadura militar de Augusto Pinochet, fue miembro de la Comisión Legislativa de la Junta Militar y fue parte del Ministerio de Planificación Nacional. Después fue electo diputado en 1989 y reelecto en 1993. Y de ahí suma y sigue una larga carrera política siendo de lo peor. Recordar que es el reemplazo en el primer gobierno de Rodrigo Hinzpeter, otro asesino y otro sádico más, otro ideólogo también de esta estructura estatal asesina. Y ahora fue destituido y se puso a Blumel, ¿cierto? Como ministro del Interior. Pero no olvidemos que este tipo tiene un montón de controversias respecto a y alrededor de sus gobiernos, o sea, de sus participaciones políticas, ¿cierto? Este tipo ha sido criticado en diversas situaciones por ser contrario a las disidencias sexuales, es además una persona entonces transfóbico, es un lesbodiante, es un disidencia odiante, una nueva palabra que vamos a inventar por ahí, ¿cierto? Y claro, es parte de los que buscaban matrimonio fuera exclusivo para hombres y mujeres. Nosotras igual no creemos en el matrimonio, pero nos parece que es así como ya ultra conservador y fascista negarle el matrimonio a quienes quieran entre personas del mismo, bueno, entre cualquier tipo de persona. Lo único que quizás podríamos repudiar, o no sé si quizás, pero repudiamos, claro, matrimonios no consentidos, matrimonios forzados, bueno, pero eso es uno de los puntos. Otro de los puntos es que él fue partícipe de Colonia Dignidad. Colonia Dignidad, recordemos que es un ¿cómo se podría llamar? Como un fondo en el que está implicado el alemán Paul Schäfer, que es un criminal de la guerra nazi, un traficante de armas y un pederasta. Y él crea como una junta donde también va Hernán Larraín, Jaime Guzmán, Carlos Bombal, entre otros, quienes apoyaban y prestaban secretamente ayuda a estos espacios. A este espacio asqueroso. Y bueno, él iba así como de estos discípulos de Jaime Guzmán también, que sabemos que también es de lo peor, que es parte de esta estructura, parte del estructurante de, o el estructurador, no sé si estoy diciendo mal las palabras, pero igual estoy de acuerdo con que es el estructurador. Jaime Guzmán es parte de ser el estructurador, una palabra que se aplica bastante bien, y como hay que recrear todo, reconstruir todo, es decir, el estructurador es Jaime Guzmán. Yo creo que es un buen nombre. Yo también estoy de acuerdo con que es de lo peor, y que en el fondo son como la mafia, ¿no? Como Chadwick y Jaime Guzmán y los que iban para allá y todo eso, tienen un comportamiento bastante mafioso, pero basado como en la supremacía del privilegio y de la defensa del privilegio, algo así. Pero tienen algo así, ¿no? Como funcionan como familias, con alianzas y con negocios legales e ilegales. No sé, eso aprendí yo viendo El Padrino, como que funcionan un poco así igual estos que califica a mi compañera como de lo peor, y que yo estoy muy de acuerdo con ella. Vamos a seguir escuchándolo, pero todavía no se termina, y de ahí vamos a ir con el tema de YouTube. Eso sí, parte de los ideólogos, ¿cierto?, de la Constitución, y también de todo este sistema, de cómo enraizar el sistema neoliberal de una manera tan profunda, y el sistema conservador también de una manera tan profunda en el país, lo que es en el fondo decir que es parte de los que tiene en crisis el país. Y recordemos, cuando hablamos de muertos y cuando hablamos de asesinatos, de violaciones, de torturas, tiene como un eje especial en estos tiempos en los que nos parece que es más masiva hacia la población, y lo entendemos como tal porque quienes lo ejercen son quienes tienen armas. Pero no olvidar que también es tortura, también es violencia y también es asesinato, por ejemplo, habernos condenado a una vida miserable de AFPs, a una vida miserable de endeudamiento, a una vida miserable de una salud horrible, a haber creado, por ejemplo, el sistema del Sename, entre otras instituciones de tortura masiva, ¿cierto? Además, es una persona que está denunciada por colusión, porque además de ser asesinos y psicópatas, estos tipos son ladrones. Así que estamos súper contentas de que Chadwick esté siendo condenado. Esperamos también en algún momento tenga algún ajusticiamiento popular. Y bueno, también decir que es parte de los que impulsaba y que estaba muy de acuerdo con que salieran los militares a la calle, con que se desapareciera la persona. No lo dice tal así, ¿cierto? Pero no lo dice tan así, pero lo sabemos que es uno de los ideólogos. Y eso. Así que a propósito de él, queríamos expresar nuestra alegría y decirle nuevamente, Andrés Chadwick, te deseamos lo peor. Lo peor de lo peor, conjuramos a todas las ancestras a que te hagan daño. Eso. Muy de acuerdo con el conjuro, amiga. A mí lo que sí me pasa también es que, como para seguir la conversación hacia distancia, que claro, que es un paso lo que hayan aprobado la acusación constitucional, pero que como funcionan como mafia, se puede caer también, no sé, yo confío bien poco en las instituciones, como que creo que también funcionan de manera bien mafiosa muchas veces, no siempre, pero si depende de los parlamentarios, está complejo, pero claro, qué bueno que haya por lo menos el gesto de que es admisible decir que o responsabilizar en el fondo a Chadwick por todas esas muchas cosas que tú mencionaste a compañera en la distancia y que, bueno, y que mencionaba a mi compañera para quienes están escuchando. Y lo último que quería decir era que ella también me comentaba que faltaba un poco profundizar en que Chadwick era responsable directo de los asesinatos y las torturas y que también, pues, ha habido ya dos episodios en los que Chadwick ha sido ministro del Interior y bajo ese momento, en el fondo, cuando él ha sido ministro, es cuando se asesina a Catrillanca, que sabemos que había un plan de meses pensando en asesinarlo como para, no sé, para acabar con los brotes, me imagino, algo así. Y que es probablemente también uno de los que está detrás de esta política represiva que ha efectuado este gobierno del Estado, de reprimir a los brotes también, pues, de prevenir el rebrote de gente que pueda luchar, pues, que es como la política que han tenido con adolescentes y con adolescentes y niñas. Vamos a ir ahora con ese. Vamos a ir con un cahuín. Vamos a ir con un cahuín. ¿Con el cahuín de la comisión técnica? No, No. Luis Mosía, el abogado Ah, de... ya, miren, esperen. Lo que pasa es que acuérdense que yo comenté que tenía un invitado fantasma que ve noticias y las quiere y las comenta. Entonces es un analista así de la realidad nacional e internacional y ahora nos va a compartir un cahuín, dijo, sobre Chadwick, a propósito de Chadwick, y luego vamos a ir al temita. Luis Hermosilla, abogado de Chadwick, que estaba hoy día presentando la defensa de del acusado en cuestión. Luis Hermosilla, un famoso y antiguo abogado de la derecha más recalcitrante de nuestro país, abogado de la familia Luxinger Mackay contra los presos políticos mapuche en el sur. Hoy ya se mandó una declaración que puso en tensión a la moneda. Saliendo de las declaraciones de, perdón, de ahí del Senado, dijo: están tratando a mi cliente como si fuera él quien dirige el gobierno. Cierre comillas. ¿Lanzándole la pelota a quién? Al dueño casa, a Piñera. ¿Cachai? Entonces los puso ahí. Los puso frente a frente. Dijo: ¿a quién están acusando constitucionalmente? ¿A Chadwick? Perdón, él es solo un ministro de quién, de Piñera, deslizando por debajo que en realidad quien debería estar acusado constitucionalmente en términos jurídicos legales es el presidente, porque en él corresponde la responsabilidad final y no en su acusado, que es Chadwick. Ese era el cahuín que quería contar hoy día, que dejó temblando la moneda hoy día. Uy, está bueno el cagüín que dejó temblando la moneda más encima. No, yo también estaba pensando, eso es como de que ya de verdad se cae todo a pedazos, ¿no? Como esto de lo grotesco, de las grotescas estrategias del Estado, de la grotesca violencia policial, como también es grotesco esto, ¿no? Así como es un abogado ligado a ese grupo entero, pero como están sumergiéndose. como están sumergiéndose, como el barco hace aguas, digamos, están tratando, quitan peso, ¿no? Como que Piñera puede ser también quitado como peso de un barco que se hunde lentamente, y que hasta el abogado, que no creo que sea alguien que no tenga control y dominio sobre sus palabras, plantee eso. Así que está bueno el Cawin, está bueno porque nos tiene que dar... sobre todo alegría eso de que se resquebraje más profundamente todo, pues como el aceptar la declaración, sus confianzas internas, claro, sí, pues como que se van a ir traicionando, porque hace aguas, bacán. Ahora sí vamos a ir con el tema, que es Latinoamérica es un pueblo solo de Estados Unidos, pero con Maquisa, ¿cierto? Turistas, gente curiosa es un sitio exótico para visitar. Es un lugar económico inadecuado para habitar. Les ofrece Latinoamérica el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia pagando en la calle dispuesta a venderse por algunos USA dólar. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tienen veintitantas banderas. Cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores, prueban sus armas en nuestras guerrillas. Ya sean rojos o rayados, a la hora del fin todo es igual. Invitaron a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Me da bonitas siglas para que se siente un poco más importante. Y los siete pueblos de Latinoamérica llorará si muere Bill Clinton o la reina. Le sigue paso a paso la vida Carolina, como si esa gente sufriera su desarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Pero para que se sienta la familia joven con su hogar y su estilo de life, trae talking de ese lenguaje. Todos los crean civilizados cuando nosotros los visitamos. Los fichan y tratan como a delincuentes, rusos, ingleses, gringos, franceses. Ríen de nuestros noveles dictadores. Somos un pueblo tan simpático, nos ayuda si se trata de armar conflicto. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica. Vamos a escuchar otro tema, pero bueno, como ustedes saben, yo estoy haciéndolo con el celular, entonces, si es que suenan ruidos desde afuera, yo les pido muchas disculpas, pero no tengo otra posibilidad en el momento para que podamos escuchar algunas cosas. Dicen que... Dicen que vamos a comentar una cosa y que después nos vamos a ir a un tema porque si no está muy complicado, ¿sí o qué? Además, como ya estábamos comentando el Cawin, como vino un reportero desde Palacio y nos contó un Cawin, que era lo que había dicho el abogado, que reflexionábamos sobre lo resquebrajada que estaba la barca que lleva a los poderosos y que tenemos que aprovechar todas sus grietas. Porque el Luis Hermosilla, si no me equivoco, es abogado que estaba defendiendo a Chadwick en esto de la acusación constitucional, planteaba, ¿cómo se dice? Subterráneamente, o ni tan subterráneamente, pero más o menos, que no debería ser acusado Chadwick, sino que Piñera, porque Chadwick está al mando de Piñera. Entonces queríamos comentar ahora también otra cosa acerca de lo grotesco del poder, y de las grotescas estrategias que tienen, comentando lo de la comisión técnica. Y acá me va a ayudar mi invitado, mi experto técnico. ¿Viste? Porque hay una comisión de expertos, una comisión técnica de expertos, entonces ahora le vamos a consultar a un experto sobre lo que pasó, que cuente más o menos de qué se trata. Sí, yo quería comentar lo último, antes de meternos de lleno a esa parte burda de la comisión técnica, es que con respecto a esto que se ataca mutuamente y que se está resquebrajando su unidad, digamos, su pacto de silencio, y claro, hoy día Hermosilla desliza que finalmente está siendo acusado como si fuera la cabeza del gobierno, su defendido Chadwick, y no solo eso, sino que habla primero de que las imputaciones que se le hacen a Chadwick son imputaciones genéricas, no hechos acreditados, y que son, comillas, hechos cometidos por terceros, que son arbitrariamente imputados a este acusado, es decir, desligando la responsabilidad hacia arriba y desligando la responsabilidad hacia abajo, tirándose la pelota unos con otros, incapaces de ver o siendo tan poco, ¿por qué no decirlo?, valiente con respecto a su propia posición política, asumiendo los costos de esta también, y no. Finalmente, cuando son apretados, traicionan a los más cercanos, traicionan también a los que están, finalmente a los pacos, a los pelados, los que están en la calle, los carne cañón, y se traicionan todos, pues. Se resquebraja la confianza, la mutua confianza de los propios poderosos. Y entrando a lo que me decías con respecto al reportaje, básicamente a la investigación que sacó hoy día Zipper, este colectivo de periodistas de acá de la región chilena, que han llevado adelante un trabajo de periodismo bastante crítico, bastante independiente, cosa no difícil de encontrar en estos días, y sacaron un reportaje con respecto a cómo se está llevando adelante este proyecto constituyente impulsado por el gobierno. Luego de ser firmado el famoso Acuerdo por la Paz, donde se juntó desde Boric hasta Melero, en el Congreso Nacional, para firmar un acuerdo a puertas cerradas, la famosa cocina, que pasará a la historia como un acuerdo con... Estas son las cosas que cuando el ministro al comienzo decía que esto no había aprendido, esto más o menos, como que este acuerdo fue una de las cosas que realmente no aprendió. Y bueno, está ahí medio, nadie sabe en qué está, como nadie le importa mucho en qué está ese proceso, nadie investiga, pero lo que pasó, que el primer paso para llevar adelante todo este proceso constituyente que tiene todos unos sucesos, unos plazos predeterminados y qué sé yo, el primer paso es formar un comité técnico, una mesa técnica, para justamente darle contenido y hacer una suerte de carta CAC de todo este proceso. los 14 partidos, todos los partidos políticos que firmaron, incluyendo desde la UDI hasta los liberales, comunes y Boric por Convergencia Social, a la izquierda o a la pseudo izquierda, se repartieron a modos políticos, a objetivo político, como se dice, los integrantes de esta mesa técnica. Hoy día salió un desglose por parte de CIPER de quiénes eran exactamente los y las integrantes de esta mesa, que va a poner justamente los pilares fundacionales de este proceso constituyente que ha costado la vida de tantos y sufrimiento tantos y que ha llenado las calles ya hace ya 42 días por lo menos. Y resulta que, oh, sorpresa o no tanto, resulta que todas las personas involucradas en el proceso tienen intereses creados en el asunto. Primero, y obvio, lo más lógico desde la UDI, si uno se mete ahí puede buscar ahí el reportaje más extenso, porque es bastante largo. Es bastante largo también la lista y un desglose de las 14 personas, todo ligado al mundo empresarial, sobre todo al mundo de la movida, del famoso lobby que le llaman, que es una práctica muy perversa empresarial donde se juegan los intereses y se encuentran los primos de los amigos, se pagan favores que se deben. Exactamente cómo se mueve la mafia, un poco esa analogía que hacías tú, compañero, hace un rato con respecto a las mafias, un poco, claro, ese lugar, ese casino de privilegios y de mercancías que se transan, este mercado negro, esta delgada línea entre el mercado negro y el Estado, es justamente ahí donde están habitando estos 14 personajes. Podríamos entrar al detalle. Hoy día se puede buscar, hoy día está liberado este reportaje. Está bastante bueno para ir buscando argumentos también. ¿Argumentos para qué? Para poder desvalidar, para poder quitarle lo poco que le queda de validez a ese acuerdo de paz en los territorios, con las organizaciones, con las asambleas, con los cabildos, en esos espacios, para poder definitivamente darle espacio al proyecto propio. Al proyecto propio que hoy día también, dentro de las posibilidades, ya tirándome por otro carril que pues, quizás pueda ser interesante, puede dejarlo abierto, que es la propuesta que hoy día se conoce de la Asamblea Constituyente Libre, Soberana, Plurinacional y, ¿cómo se dice?, 50 y 50 en cuotas de género y paritaria. Claro, y que también es algo que vamos a empezar a discutir, porque así como desvalidamos completamente el acuerdo puertas cerradas que firmó el gobierno con algunos gusanillos, se baja ahora esta propuesta de por parte de la mesa social, de los sectores sociales organizados, los sindicatos, el mundo de pobladores y pobladoras, el mundo, qué sé yo, feminista con la coordinadora 8M y qué sé yo, y también vamos a empezar a trabajar también y a ver qué es lo que se propone desde ahí, pero en el fondo lo que se quiere transmitir es que hay que quitarle completamente, investigar, ver cómo se está desarrollando eso para quitarle toda credibilidad, para darle espacio suficiente al proyecto propio, a la perspectiva que se quiera dar y al devenir que se quiera dar desde el mundo comunitario, desde el mundo popular, este proceso constituyente, como lo han querido llamar, que no es más bien que la rebelión popular que bueno, que han tratado de causar un poco y que dentro de todo, bueno, está desenvolviéndose, ¿no? Eso con respecto con el sonido, que le bajé mucho. Aló, aló, aló, ¿se escucha? Sí, ¿no? Que tiene que ver con esto del... No, se me fue porque me desconcentré, porque hay ruido afuera. Sí. Uruguay. Ya, te lo voy a pasar de nuevo a ti. Ya. Que Uruguay, que hoy día estaba mirando las noticias, hoy, y las biobío son bien raros. Yo he cachado que hay ahí una onda radiofónica, hay unas situaciones antagónicas con la biobío. Pero es bien cuático porque es bien amplio, se encuentra de todo en la biobío. Desde lo más facho en los comentarios, pasando por de repente un periodista así, no sé, disfrutando del saqueo, casi llevándose unas cosas para la casa. Pero hoy día fíjate que decía, a mí me sorprendió el nivel de fascista y pensadamente fascista, así como estructuradamente, como de manejar en la opinión pública con respecto al miedo, que básicamente así como funciona el fascismo, así como impactando con el miedo, y que decía una Latinoamérica entre caos y llamas, Uruguay festeja en paz el resultado de sus elecciones, algo así, sin decir que claro que había ganado la derecha, ¿cachai? Entonces claro, ¿qué es lo que pasa? Que claro, que si ganaba la derecha iba a estar todo bien, pues, ¿cachai? Que era un proceso así democrático, donde la derecha iba adelante y podía sacar un país que viene saliendo justamente de la izquierda, ¿cachai? Que pone así como que uy, justo nos escapamos, ¿cachai? Justo fracasó, pero justo alcanzamos a llegar nosotros a salvarlo una vez más, ¿cachai? Y está peligroso, porque también hoy día lo que se está jugando en las calles, al durar ya más de 40 días y al generarse diferentes escenarios, diferente correlación de fuerzas que le dicen, lo que se está jugando en esta parte, además de la primera línea que es muy importante, se está jugando una segunda o tercera que tiene que ver con la guerra psicológica y de levantar o de hacer decaer la moral del contrincante. Entonces en esa parte estamos ahora. Y con respecto a eso, ese tema es muy relevante. Hacer decaer la moral del contrincante. Sí, yo estoy muy de acuerdo con que hay que hacer decaer la moral, y hay que... Claro, la guerra psicológica se ejerce de diversas maneras igual. Sí, los medios de comunicación son también una forma de guerra psicológica, porque más encima hacemos bullying igual. Como que nos reímos los pacos, nos burlamos, decimos que son unos estúpidos, o que son de lo peor, o los conjuramos con todas nuestras ancestras. Yo creo que... mira, de la listita de temas que teníamos por hoy día ya lo hablamos. Yo me pegué un monólogo igual antes y ya lo hablé algunas cosas. Queda un audio que mandó mi compañera desde las lejanías, que me gustaría que escucháramos. Y luego nos vamos a ir despidiendo, porque entre los problemas técnicos ya se hizo tarde, ya van a ser las 12, va a quedar este programa en el archivo que es archive.org, y ustedes pueden encontrarnos ahí como Rara Señal. Si ustedes nos buscan en Archive como Rara Señal, están también todos nuestros audios, y también en el raraenvivo.wordpress.com pueden encontrar todos los programas. Entonces este también lo van a poder encontrar mañana, no, yo creo que lo voy a subir el día. Así que vamos a ir terminando, voy a poner ese audio luego con algo de música y nos vamos despidiendo. Hay invitaciones, sí. Ya se me estaba yendo algo. Yo tengo unas invitaciones. ¿Tú tienes unas invitaciones? Sí, po. Bacán. Hay una invitación para mañana del Foro Ambiental Valparaíso. Una actividad que se va a hacer en la Plaza del Descanso y la Resistencia, como se llama ahora, sobre cambio climático y nueva constitución, con distintas personas que van a facilitar como estilo panelistas, que van a hablar sobre el TPP-11, sobre la zona de sacrificio, son de organizaciones del no TPP-11, no más zona de sacrificio, cambio climático, protección de glaciares y movimiento por el agua y los territorios. Lo organiza la coordinadora No más zonas de sacrificio, Comité Ambiental Miraflores y Asamblea Territorial Plaza del Descanso y la Resistencia. Así que eso es mañana, viernes 29 de noviembre a las 5, si no me equivoco, sí, a las 5, en la Plaza del Descanso y la Resistencia, en la subida Camin, Cerro Cárcel. Eso es mañana, está bien interesante y además lo vamos a estar transmitiendo. Vamos a estar transmitiendo la actividad, así que si usted no puede asistir, puede sintonizarnos por internet o por la 103.3 o quizás por la Placeres, no lo sé eso, y pueden también escucharla si es que están lejitos. Le aprovechamos de mandar un saludo a la Radio Placeres y a todas las radios amigas, la Curruf, la Mulutu, la Latué, allá por la Patagonia, y otras radios que en este momento no me acuerdo, pero que la hemos mencionado otras veces, y le mandamos un abrazo a todos los medios de comunicación libres y populares. Vamos a ir terminando. ¿Tienes alguna invitación para dar? No, ya no hay más invitaciones. Bueno, mañana hay otra invitación. Estuve escuchando antes el audio de una de las muchas intervenciones que ya se han hecho con la canción y la coreografía y la intervención en realidad creada por la colectiva Las Tesis, que es la famosa por decir "y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía", y que se llama mañana a la Plaza Sotomayor a las 7 de la tarde a hacerlo masivamente, y así en otros territorios. Entonces hay una invitación ahí abierta para quien quiera ir a participar como forma de protesta, como forma de acción y como un acto político también, el participar en esa intervención. Ahora sí, última oportunidad para las invitaciones. ¿No hay una invitación en Playa Ancha, por ejemplo? Sí, hay una invitación en Playa Ancha. Mañana a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, vamos a estar ahí con los chiquillos y las chiquillas de la Asamblea Territorial de Playa Ancha, junto a la compañía de teatro Experimento Pierrot, que nos van a estar mostrando a toda la comunidad playanchina de manera gratuita su espectáculo callejero Ponte Mis Zapatos. Espectáculo callejero que ha sido mostrado en diversos, los mejores escenarios callejeros del país e internacionalmente. Una obra que está muy buena, que habla de las diversidades sexuales, con música muy entretenido ahí. Y nada, pues todo invitada a las 7 de la tarde en la Waddington, Ponte Mis Zapatos, teatro para la familia playanchina. Eso. Bacán, han estado súper activas las cosas por allá, igual en la Waddington y en la Asamblea Territorial de Playa Ancha. Han estado bacán en las cosas. Escuchamos unos audios de unos talleres que se hicieron de radio allá, igual en unos días anteriores. En otro momento, cuando estemos mejor técnicamente, los vamos a escuchar de nuevo porque estaban bien buenas, ¿ya? Quería también comentar algo que estaba viendo aquí en las redes sociales, que en realidad es Facebook. Yo sé que estamos pasadas, la gente nos pregunta por nuestro Instagram y no tenemos. Estamos en la parte de que tenemos sticker y tenemos Facebook, pero vi que está la campaña en apoyo a Fabiola Campillay. Recordemos el caso que estábamos comentando antes, de 36 años, vecina de la población Cinco Pinos en San Bernardo. Saliendo de su hogar se dirigía hacia su trabajo cuando es agredida por parte de carabineros con una lacrimógena en su rostro, provocándole la pérdida total de su visión en ambos ojos. Pedimos apoyo y solidaridad con ella y su familia, y los aportes pueden ser a la cuenta RUT del Banco Estado, 12.781.238. Esa es la cuenta. 12.781.238. Que es para Marco Cornejo González, el esposo de Fabiola. Ahí estaba escrito, claro, ¿verdad? El RUT es 12781238-1. Eso lo pueden buscar igual. Si ustedes lo ven, quizá les va a quedar más claro que con mi lectura, porque no quedó tan claro, yo creo. Pero es una campaña en apoyo a Fabiola Campillay, otra víctima que pierde su visión total por la acción de carabinero, igual que Gustavo Gatica, que el lunes, si no me equivoco, se confirmó definitivamente la pérdida de su visión total, o el martes, recuerdo que fue el martes porque fue un día también de dura represión policial, en el como un día envuelto así en una tristeza o en una tensión, en una gravedad, en algún momento como más dura. Pero que bueno, que también por eso se hacen invitaciones, por ejemplo, como a la obra de teatro, a las intervenciones artísticas, porque la revuelta necesita de todo, como dicen en un librito por ahí. Así que hay que darlo todo y ser creativas y creativos como se ha estado siendo. El pueblo así que habita el territorio de Chile se ha vuelto bien creativas. Las personas han dado así lo mejor de sí en distintas áreas y a mí me encanta igual que ha ido pasando eso y que sigue pasando y que le ponen y que ya para mañana hay unos buenos planes y como para por lo menos una semana más hay unos planes. Eso es bueno. Claro, comentaban que en 21 días se hacía hábito, pero también otra reportera del caos decía que en el sur, las mien decían que en 44 días, y hoy día dijiste 42 días, y yo dije, ah, estamos a 2 días de que esto así ya se dispare contra ellos, se dispare y se quiebre, se agriete cada vez más profundamente las bases de su sistema. Yo ahora sí que parece que no tengo más invitaciones. Hay un meme igual. Bueno, no es un meme en realidad, pero había una foto que anda dando vueltas, que bueno, que está como hecha para hacer unos memes quizás. Eso de que salen como todos los fachos, como los parlamentarios fachos, con unas fotos de infraestructuras quemadas. Entonces, claro, en realidad es una escena muy violenta, muy cruel en el fondo, porque ponen eso, pero no a las personas que han sido víctimas de esta ola represiva también, de esta avanzada represiva muy profunda que ha salido como respuesta al estallido social. Entonces es una burla, pero también yo creo que hay que verles también en lo miserables que son y sentirse bien de estar de parte de la gente que pone por todos lados los nombres y las caras de las personas que han sido asesinadas o violentadas durante este proceso, o de las acciones que han ido teniendo la fuerza represiva contra nosotros. Es mejor estar de ese lado, evidentemente, y que se hundan en su miseria, porque eso va a pasar. Y yo estoy muy convencida de lo que dijeron el otro día, si son 21 o 44 días, parece que ya se volvió medio hábito y parece que que la caída puede ser, me parece que es cada vez más probable, puede que sea un proceso largo, pero si se va haciendo largo es más probable que verdaderamente corroamos el sistema en sus más profundos cimientos, que es lo que necesitamos y que es lo que viene, que lo comentaba ya el analista internacional aquí, que lo importante era también cómo ir construyendo en la práctica nuestra propia propuesta, pues cómo ir no necesitando eso que se acaba a pedazos, porque se acaba a pedazos y se ha estado cayendo hace mucho rato, pero estamos en un momento en que se hace más y más evidente y está bueno ir pensando en nuestras propias posibilidades y deseos y proyectos. Eso. Ahora sí, buenas noches. Gracias, analista internacional. Y nos vamos en este ya 29 de noviembre, ya con las actividades que comentamos para mañana en distintos territorios. Sabemos que hay muchísimas otras cosas, pasando, sabemos que hay episodios de violencia policial todos los días, pero sabemos que hay episodios muchísimos de resistencia también en muy diversas expresiones todos los días, y cuando parezca que está todo un poco gris, hay que recordar esas cosas igual, porque ha sido un proceso complejo, pero en el que hay que sentirse muy felices también de estar participando, yo creo, y de ir tejiendo y construyendo relaciones, comunidades, proyectos, mucho más mucho más horizontales o no sé, mucho más inquietos también, mucho más vivos de lo que habíamos podido conocer antes, y eso estaba acá. Ya, ahora sí, yo me alargo siempre en las despedidas, no soy tan buena con despedirme. Ahora sí, nos despedimos, buenas noches, y nos escuchamos mañana en otro episodio de Las Reporteras del Caos.